bancar entre esta porquería que trajiste. Dante. Si escuchan muy bien la letra, porque aparte vengo... Con estaba... el fusil en la mano... en el hombro, sí, cantalo bien. Sí, vengo de Coto, vengo de Coto, que fui con mi bandera de anarquismo, pero nadie se plegó. Claro. O sea, era realmente anarquista. Acá los anarquistas. ¡Bujarin! ¡Viva Bujarin! No, vos reíste, Corbea. Sí. Vos reíste que un día vamos a hacer justicia con Bakunin, vos y los como Bakunin. Vos. ¿Eh? Yo estoy esperando. Tibio. Estoy izquierda esperando. Rosa. Izquierda amarilla, es peor que rosa. Izquierda rosa. Estoy esperando, ya va a volver la Revolución Francesa. Ya. Y la primera cabeza que voy a llevar al. La canasta es la de Federico. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero por partes, lo vamos a seccionar. Como a Tupac. ¿Vos qué querés? ¿La parte de arriba o la de abajo? No, lo hacemos mitad y mitad. Después podemos hacer viandada. Es esa comida brasileña espantosa. Un patecito. No, y si te corto la cabeza al medio y te pongo al lado un espejo, queda la cabeza entera. Ay, qué claro. No, hacemos una. Como las esculturas de la Marta Minujín, ¿viste? La cabeza seccionada para parte. Arte. Y ponemos un poquito de esa cosa que toma. Claro, también, bueno, a ver, Dantí, ¿sobre qué versa? ¿Sobre qué versa? El famoso drug arte. Claro. Versa, Magnum, M16. ¿Qué nos bueno, trajo? Muy bien. Dejémonos de hablar de revolución. Igual lo que hoy voy a hablar, hoy viene un poco filosófico. Les voy a decir esto. Una ciudad que necesita tantos médicos y tantos abogados y tantas computadoras es una ciudad estúpida y enfermiza. Mira. No se necesita nada de eso. Una ciudad que necesita tantos autos, tantos celulares, tantas fábricas y tantos publicistas es parte de un mundo intranquilo, insensato, insensible, implacable. Bárbaro. Hoy, desde esta columna, permítame si me puedo parar arriba de la mesa, desde esta columna, desde tiene este... Tiene un agujero en la media, Dan. Bueno, porque soy de la calle. Desde este diminuto y humilde, pero a la vez fanfarrón ranking, pues todo ranking que hace gala de su humildad es en cierto modo fanfarrón, demostraré que no necesitamos la mayoría de las cosas que decimos necesitar. Necesito esto, necesito lo otro. Al final... tanta necesidad termina dándole la razón a aquellos melenudos setentosos, los primeros de nuestro ranking, que cantaban lo siguiente. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás te voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total... Debo decirle algo, esa gente que canta las canciones de Yuyenderes me genera todavía más rechazo que los propios hippies sucios pachulis que cantaban esta canción. A mí me gusta Sui Generis. ¿Usted tendría... ¿Usted estaba cantando? Sí. Sí. Yo me canté completa, necesito. Tendría que plantearse por qué la violencia que le causa la tranquilidad. ¿Por qué la tranquilidad musical le causa violencia? Es cierto. Yo escucho mucho Simon y Garfunkel cuando mato gatos. Porque es como es inspirador para usted. Sí, los sonidos del silencio es muy bonito, pero siempre cuando el cóndor pasa, ¿no? Lo pone como loco. Los maullidos del silencio, escucha usted, claro, cuando mueren los gatos. Bien. Claro, sí. Bien, Sui Generis cantaba necesito. Es curioso cómo frecuentemente terminamos creyendo que nuestros deseos son nuestras necesidades y no es lo mismo. Desear es un vicio, y al menos durante el tiempo que dure esta columna, intentaremos paralizar la perversa maquinaria del deseo eterno. Así que sean bienvenidos al ranking del no deseo. aunque lo tengas todo, lo cual es imposible, nunca podrás dejar a un lado la necesidad de necesitar. Y esto lo sabe muy bien nuestro amigo Pitti, que interpreta junto a Los Intoxicados el angustioso llamado de necesidad y urgencia que escucharemos a continuación. Anestesia para no necesitar, pedía Pitti en la canción Necesito, el puesto número 5 del ranking del no deseo. Y yo necesito tiempo para proseguir con esta columna, y justamente la necesidad de tiempo es otro de los absurdos de la vida urbana. La necesidad de tiempo para tener tiempo. Tiempo para el tiempo y un poco más, cantaba Vox Day. Yo estoy convencido que la falta de tiempo nos hace sentir importantes. Creo que la gente que está siempre ocupada, con la agenda llena y constantemente apurada, lleva este tipo de vida porque lo hace sentir importante. Aparte, cuando estás siempre disponible, con mucho tiempo, nadie te banca mucho. O no, o es una teoría mía, yo no estoy seguro tampoco de lo que digo. Yo si hubiera sido, por ejemplo, un integrante de Vox Day, pero seguro, sí. ¿No? Si tenía familia, me rajaba a España, no volvía nunca, pero nunca más. Ajá. Sí, debo decírselo. ¿Pero no creen que esto, o no? Yo cuando uno tiene tiempo libre... No, esta gente que está todo el tiempo ocupada. Ay, no, me tengo que ir. Y en cambio, cuando uno está medio más ahí, te dicen, bueno, sí, él siempre puede. Uno no es tan requerido cuando tiene mucho tiempo que cuando no tiene tiempo. O es una falacia. Sí. Es porque lo igual atrae a lo igual. Ajá. Ah, el tiempo trae... Claro, el tiempo trae tiempo. Si uno no tiene tiempo... Es más requerido, mira qué loco. O sea, es verdad. Genial. Si uno está en el pináculo de su fama... Más pináculo tendrás. Claro, sí. Pináculo de Rocha. Tendrás la misma que verte. Sí. No. Bueno, hablemos... Les agradezco muchísimo, porque yo sabía que acá iba a encontrar las respuestas. Sí. Hablemos un poco ahora del deseo de confort. Les voy a decir una cosa. La comodidad es otro vicio insaciable. Buscar cosas para estar más cómodos no tiene fin. Es como hacerse un tatuaje, o decorar una casa, o hacerte una cirugía estética. Una vez que empezás con cualquiera de esas cosas, ya sos adicto para el resto de tus días. Cambio la almohada, después el colchón, después el sofá. Pero la comodidad es esquiva y traicionera como las mujeres de los tangos. Siempre falta algo, nunca es ideal. Con las cirugías igual. Tengo esta rubita acá, me la opero, ahora se notan malas de los ojos, ahora me quedó la boca muy fina, etcétera. Más que un bisturí, lo que actúa ahí es el aguijón insaciable del deseo. Y hablando de aguijones insaciables, escuchemos la canción que mejor resume lo que es desear sin importar qué. Quiero ya. Si yo fuera tu esclavo, te creería más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te creería más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. Sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Ya. escuchábamos a Sumo con Lo Quiero Ya en el puesto número 4. Recuerden, quiero decirles algo a los oyentes. No les di el teléfono, pero seguro que muchos ya lo tienen, muchos los que me siguen. ¿Tu teléfono tienen? Mi teléfono tienen, y el teléfono de la radio, tienen mi beeper. Qué moderno. Sí, te lo afanaron, pero sí. Lo tienen porque te lo robaron como una reliquia. Bueno, ¿cuál es el teléfono de esta emisora? 4813-8161. Ah, muy bien, recuerden. Cuando escuchas Rin-Rin, no vayas a olvidar que tenemos una cita. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Bueno, recuerden que este es el ranking del no deseo, así que por favor. ¿Es algo que vivieron juntos? Menos pregunta a Dios y tampoco perdona mucho, pero pregunta poco. Una adolescencia hace tantas cosas. Sí. Bueno, inicio, les pido por favor, vuelvo a reiterar, este es el ranking del no deseo. No llamen para pedir canciones, porque justamente se trata de no desear nada. Pero evidentemente, como nunca nadie llama, pero esta vez el público le gusta llevarme la contraria, porque sí. Es como, no sé. Bueno, acaba de llegar un llamado, se lo paso. Un llamado, a ver, Emilio de Gualeguaychú, más precisamente Ñandú Baisal. Qué lindo Ñandú Baisal. Sí, que nos escuchan por el blog. Nos escuchan por el blog. Por el blog no, por llega internet, la radio dañando por internet. Ah, tienes razón. Bueno, ¿qué está pidiendo? ¿Qué pide acá? No entiendo nada de la letra. Me está pidiendo un tema que tampoco viene al caso. Me está pidiendo un tema de Tuya Vu. Pesado que es Emilio. Sí. A ver. Bueno, Emilio, vamos a complacer ese primer llamado, el primer pedido que tengo en toda la historia. Bueno, Emilio. Está pidiendo el tema ¿A dónde? De Tuya Vu. No tengo el tema ¿A dónde? Tengo la versión de El Signo, que era Los Hijos de Pinky, ¿era? Los hermanos Atrani. Bueno, lo lamento, ¿sabes que todo? Entiendo Los Hijos. Bien. Esto acá es más bizarro, si me piden un tema, yo tengo una versión un poco más inferior. Pero bueno, escuchemos un poco el pedido de Emilio Ñandú Baisal, ¿A dónde? De El Signo. Disfrútenlo, bueno, un saludo. Ahogate, Emilio, en el río, ahogate. Sí, gracias. El pedido de Emilio para festejar sus 4 años de casado. No me dedicando diga. Este tema es de. Sí, qué lindo. Del signo. Mi país paisano. Este es medio gay, ¿no? Sí. Para 4 años de casado. Sí, bueno, la gente es rara. La bueno, gente es rara. Pero está bueno en algún momento sincerarse. Sí. Y está mejor sincerarse a los 4 años de casado que no a los 20. Ajá. Póngale, o a los 30 años de casado. Sí, es cierto. Y sobre todo si tiene 2 familias y claro. Una con hijos adoptivos. No, no me puede procrear, claro. Claro. Sí. Interesante. Ve que acá en la enciclopedia gay, hoy charlábamos con su autor, con Ignacio de Amore, podemos encontrar en la E de Emilio. Emilio de Ñandú Baisal. No, pensé que era la E de heterosexual. Bueno. Sigamos con el ranking. Muy bien, les hago una pregunta. ¿Ustedes temen a la oscuridad? Sí. Ajá, le voy a decir una cosa. Mucho. ¿Qué es el rayo mortífero? Ah, no tienen vida de campamento ustedes. No, para nada. Sí, gente de ciudad. Con linternas en los campamentos de adolescente prepuber. Se juega que no tengo... Yo también, Sí, van por ese camino escatológico, sí. Las cosas, ¿qué hacían de prepucio? ¿Qué dice prepucio en la enciclopedia de prepucio? Habla el rabino claro, Mac, tengo colección de prepucios en casa, sí. Hice una estirilla. Y los vendo baratos. Bien, ¿qué decía? Rayo mortífero, 2 equipos, noche, playa, también... lluvia, y va con la linterna y tratan de darle al enemigo y lo matan cuando le dan con la luz. Iluminas a otro, es mortífero, rayo, claro. Y pues yo digo, no me diste, taramba, no, y no me diste. Y bueno, usted ya creando, por eso no iba usted de campamento, pues ya creaba problemas. Ah, no me diste, ya se armaba quilombo, agarraban todas las filas. Venían todos los otros y te hacían malteadas. Perfecto. Estábamos con el tema del temor a la oscuridad. ¿Qué sí. pasa con los que le tenemos miedo a la oscuridad? El miedo a la oscuridad es un invento de las compañías de electricidad. También, por supuesto. Desde chico nos enseñan que la oscuridad es peligrosa, que allí acechan los peligros. Así es. Sin embargo, la oscuridad nos dice que la mirada no es lo que más necesitamos. Cuando el sol se va, llega la noche y hemos de aceptarla en vez de combatirla con el repugnante invento de Tomás Alva Edison. Ver todo oscuro a nuestro alrededor nos torna más lúcidos, más sensibles, más perceptivos. No necesitamos luz eléctrica, ni de alto ni de bajo consumo. Dejemos que la única luz sea la de la luna. Pero la que realmente puede aclarar la penumbra de mis conceptos es la señora Estela Raval, acompañada por 5 latinos, quien, desde una esquina y con una vela encendida en la mano, nos canta lo siguiente. Todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro coste mi amor. Pisito Jesús amable, piano, estera y velador, un telefón que confesa, una jornada que llora. Viejos tangos de Victorium, gato de porcelana, pa' que no maulle el amor. Y todo a para los amantes del tango. Sí. Para los amantes del tango, sí. Le dedico esta hermosa versión de Estela Raval. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Decir crepúsculo interior es como decir atardece en mi esófago, que no es poco. Acaba de llamar Michel Peyronel para contradecirlo. Dice que esto le dio muchas ganas de volver a esa vieja FM Tango, ¿era? Exactamente. Sí, sí, que tiene muchas ganas. Y que va a traer a los plomos de Riff también, para sacarlo acá a que vaya a musicalizar, tal vez, pero no sé por qué los plomos. Es para pensarlo, sí. Pero no lo voy a hacer yo. Estela Raval nos pide que no deseemos luz en el ranking del no deseo. En esta ciudad también cada vez hace menos frío, y a medida que el clima se vuelve más tropical, los porteños se vuelven más intolerantes al frío, ¿no? Y a otras cosas también, evidentemente. Y así es que cuando baja un poco la temperatura, los calefones, los termostatos, los caloventores y las estufas tiro balanceado comienzan su consumo febril de gas. Gracias a eso la piel se nos pone finita y cada vez que sopla un viento nos llenamos de piel de gallina. Dígale no al consumo de calefacción, dígale no al gas. Usted podrá decirme, ¿cómo cocino entonces? Escúcheme bien, oyente sonso. Si lo que vamos a comer lleva mucha preparación, significa que no es apto para el consumo humano. ¿Alguien vio a algún ñandú haciéndose una sopa? ¿Al león quejándose que la carne de gacela está cruda? ¿Al mapache friéndose una milanesa? No, la cocina es una mentira de los chefs para estimular el deseo de consumir alimentos distintos. Comemos lo que se puede comer sin cocción. Tomate, moras, ceviche, el ceviche que lo haces con limón, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué hice? ¿Qué lo hice? ¿Qué viste? ¿Qué claro, no. Pescado crudo que le metes limón y se cocina con... Hay una comida árabe también, que es carne molida cruda. Palta, no es humo. El sushi humo. También. No, hummus es con garbanzo. Ah, caramba. O el hummus también es el bueno, no sé. El hummus bueno. Es la tierra buena, el hummus es la tierra negra. También si podemos probar de comer tierra. Bueno, sin gas ni luz aprenderemos a tener frío, porque si no vamos a terminar abrigados hasta en la playa, temblando, tiritando en la playa, como decía Donald. No. Número 3. No. las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar, el viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper, tiritando, caminando por la playa. Veo la espuma de tu amor. Sucundum, sucundum, sucundum. Donald tiritando en el puesto 4 del ranking del No Deseo. Y así como recién hablaba del frío, también digo lo mismo con respecto al calor. ¿Qué hacemos en esta ciudad para combatir el calentamiento global? En lugar de protestar contra las empresas contaminantes o reclamar al gobierno una política ecológica activa, compramos miles de aires acondicionados. Ya no soportamos ni nuestro propio sudor. ¿Sabes a dónde va a llevarnos esto? A extinguirnos como los dinosaurios. Si hay 35 grados, tenemos que salir a acostumbrar al cuerpo a esas temperaturas, porque eso va quedando grabado en el ADN y poco a poco iremos mutando para volvernos más resistentes al calor. Pero si enseguida le cambiamos el clima al cuerpo y lo ponemos fresquito, vamos a morir, y no como cucarachas, porque ellas están mucho más acostumbradas a bancarse cualquier situación. ¿Viste que dicen que la muela de juicio no sirve y que las nuevas generaciones no la van a tener? Dicen que la muela de juicio tiende a desaparecer. Cierto, que va cambiando el cuerpo, es cierto. Sí, eso sería sí. Verdad, pero es mentira. ¿Por qué? Porque los dentistas cada vez que pueden la extraen. Sí, es cierto. Porque esa muela es un negocio. ¿Entendés? Si la dejas... Claro, te dicen, no tenés espacio. Después se te cae la buena. ¿Viste? Porque te hicieron un conducto y podías haber tenido la otra, ¿no? Te la quieren sacar a toda costa. Están desesperados por quitarte la muela. Para que el cuerpo no se dé cuenta que esa muela no va más. ¿Entendés? Entonces la sacan y el cuerpo no se da cuenta que se tiene que ir por eso. Entonces la sacan por las dudas. Y es como sacarle un microchip a la computadora. ¿Entendés? Entonces la computadora no sabe que ese microchip está. Vuelvo al tema, no sé, me acordé de la muela de juicio. Bueno, sí. Basta también de ventiladores y aires acondicionados y heladera. Dejemos que el sol nos agriete los labios mientras escuchamos Caliente, Caliente de Rafaela Carrá. Una rareza de Rafaela Carrá, para redondear bien mis conceptos, ¿verdad? Bueno, como yo ya sabía que me iba a pasar, no hay tiempo, pero comprenderán que si sigo desmenuzando cada pequeña cosa que consumimos, nos daremos cuenta que realmente todo es innecesario y que el deseo es un plan ideado por un holding empresarial. Gracias. Ahora pasemos al tema de las pantallas. ¿Qué falta hace que ahora en todos los bares y restaurantes haya televisiones prendidas y sin sonido? Ya ni siquiera hay que esforzarse en pensar temas de conversación. La otra vez entré a un barcito con un amigo y quería recordar viejos tiempos del secundario, preguntarle cómo va llevando su vida familiar, pero me encontré en un momento casi sin darme cuenta, mirando el programa de Real sin sonido y diciéndole a mi amigo, ¿viste lo de Zulma Lovato? Y después hablamos un rato de eso y de pronto miro de vuelta, habían pasado a Crónica TV y le dije, ¿cómo están afanando, che, en el conurbano bonaerense? O sea, la televisión prendida en el bar estaba haciéndole un zapping a mi conversación. Basta de televisiones en los bares. Y digo más, no solo estamos como tarados todo el día hablando por celular o mandando mensajitos, sino que ahora están apareciendo una nueva raza de infelices que va con su computadora portátil a los bares. Tan insoportable es la realidad que nos circunda, que nos sumergimos en pantallas cada vez que tenemos ocasión. ¿Eh? ¿Eh? En unos años, ya nadie va a preguntar. No. Me conmueve. Claro, no entiendo que hace el tarado de halcón haciendo el rey. Indignación. Tono de indignación. En unos años ya nadie va a preguntar. Sí, tan insoportable es la realidad que nos circunda, ¿eh? ¿Eh? Ay, ¿cómo me pone? Pues pasa que me gusta más decir el que el resto de la frase, pero ya el resto de la frase cuando la iterás ya no tiene la misma, ¿no? Es verdad. Bien, en unos años ya nadie va a preguntarnos cómo nos llamamos. La pregunta principal será, ¿cuál es tu nick en este chat? ¿Cuál es tu nick en este chat? ¿Cuál es tu nick en este chat? ¿Chat? ¿Cuál es tu nick en este chat? Era Peter Punk en el puesto número uno de este ranking del No Deseo, pero bueno, basta por hoy de descargar bilis. Me despido con el... Bill Cafar. Billy Joel, que está ahí adelante. Claro. Sí. Me despido con el símbolo por excelencia del consumo y la incapacidad de comunicarse en serio. Pasa que si me hacen reír cuando trato de ser profundo, queda todo baladí. No se eches la culpa a nosotros de tu propia incapacidad para hilar tres frases seguidas. Bueno, sí, listo. Bien, cada vez... Bueno, voy a atacar a la telefonía, lo último, lo más innecesario que tenemos y que creemos a la vez más necesario. El teléfono, en lugar de calmarme la ansiedad, me estimula la impaciencia. Por ejemplo, estoy en la calle y digo, uy, compro lechuga, ¿no? Pero había lechuga en la heladera y ya estoy mandando un mensajito de texto, ¿queda lechuga en la heladera? ¿Ah? Así con todo. El teléfono celular pareciera como comunicar, pero es lo que más solo me hace sentir. Y cuando miro a la gente por la calle, todos con el coso, digo, qué soledad profunda. Y relacionando telefonía y soledad, quiero despedirme con un tema de Juan Corazón Ramón. Un tema que habla de un padre solitario que llama, que evidentemente se separó de la mujer y llama para reencontrarse con la hija, pero la hija no sabe que él es el padre. Y bueno, nada, es muy triste. Y bueno, nos vamos con esta canción que es escuchemos. Llora el teléfono. Hola. Escucha, mamá está allí. Corre y dile, madre, ven, es para ti. Ah, ¿es el señor de la otra vez? Esperen, creo que está en el baño y no sé si podrá venir. Dile, por favor, dile que es importante que te oiga yo. Oye, tú le has hecho algo a mi mamá, ella me está haciendo señas y me dice muy bajito, dile que me... Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta el colegio? ¿Sabes ya leer? Bueno, y con este teléfono llorando, con este teléfono en lágrimas, lo despedimos. Genial, Dante, ¿eh? Que tenga buena semana. Muchas gracias por darnos, bueno, lo que nos da siempre, que todavía no lo hemos podido clasificar, pero... Claro, que nos ha traído, por ejemplo, el deseo de no verlo por lo menos por 7 días, Dante. Creo que siempre el rechazo es positivo. No es el caso. Bueno, nos estamos haciendo un minuto para las 7.